amor y juerga drástica. No sirven las matemáticas, el mundo ya es de la máquina. Y tú eres para mí la del kimono y short petit. No sabes lo que hace sentir, vente al espacio para fluir. Beba, tú sabes que frente al sol se siente el calor y el color del amor. La vía láctea es nuestra, la naturaleza más ancestra. Suelta tus pasos prohibidos, maestra, que la galaxia está de fiesta. Protesta, porque esta flaca no contesta, porque sueño que me arresta. Y volamos pegaditos, sin gravedad más facilito. Me sumergo en tus ojitos, tu universo para mí solito. En la galáctica estamos celebrando el fin de una era, vamos ganando. Del suelo de un mundo que está colapsando, una funky luz no estaba esperando. Ilumina los sentidos, con la galaxia estamos unidos. Todos suelten sus pasos prohibidos, nunca nos hemos sentido más vivos.

vamos hasta Chile, el cantante es Lecoq, que es algo de su nueva producción también, y el tema es Lloverá por siempre. Y lloverá por siempre. La vida ahora pesa más, así te extraño a mi lado, aunque puedo sentirlo aún, tal vez no fue una verdad, más bien un sueño efímero, una fortuna pasajera. El cielo se cubre en mi interior, no puedo ver el sol otra vez. Quizás el mundo esté al revés. Y su tema Quiero Salir es una novedad también. Sentado en este Nos vamos hasta Venezuela. La banda es Recipe Morado y el tema es Las Dudas. Calientito, la banda Los Morse desde Arequipa y el tema es Jason Burgess. Jason Burgess, despierto. ¡Hey! cruzamos el charco, esto es España, desde Barcelona, nos llegó al correo también. La banda es Kalo Drop y el tema es Never Listen. Escuchemos ahora el nuevo tema de la banda chilena Los Estoques, desde Antofagasta. La canción es Los Bares. Nos hemos levantado del piso de las cantinas más inmundas de la ciudad. Hemos saludado al sol con el sabor del vino barato en los labios. Vamos a escuchar ahora a la banda peruana Laura la Sangrienta. Ellos nos traen el tema Andar del Ogro. De Chile, escuchemos ahora a Última Cita con la canción Iluso, tema incluido en su reciente EP. Esta banda viene desde Piura, Perú. Se formó en el 2015. Se llama Adveri y nos traen el tema Mi Lucha. Desde Alemania escucharemos ahora a Alarma Señal. Ha! Justicia Ciega, banda formada el 2021 en Villa Ballester, Buenos Aires, Argentina, nos trae el tema Revancha. Escuchemos ahora desde España a Sacristía, banda formada en el año 93, desde su nuevo disco Despertar a la Oscuridad. Escuchemos la canción Involución.